Buenas tardes, oyentes de Radio Topo en Recalla, en el 101.8 de la FM Zaragozana, en streaming en radiotopo.org y en podcast. Hoy, en Pantallas en Cuarentena, una obra maestra de Orson Welles, Ciudadano Kane. La película, considerada una de las mejores de la historia del cine junto con Casablanca, alabada por su innovación en la música, la fotografía y la estructura narrativa. La película recibió un Oscar al mejor guion para el propio Welles y para Herman J. Mankiewicz, y estuvo nominada en otras 8 categorías. La película, que trata de la vida de Charles Foster Kane, interpretado por el propio Welles y inspirado por el magnate de la prensa William Randolph Hearst. Durante su estreno, Hearst prohibió hablar de la película en sus periódicos. Narrada a través de flashback, la historia se cuenta a través de la investigación de un periodista que quiere descubrir el significado de la última palabra del magnate, Rosebud. La película, un éxito entre la crítica, pero un fracaso comercial, no recuperó lo que costó. La película cayó en el olvido, salvo por la crítica francesa, hasta el reestreno en 1956 y las reposiciones en televisión, punto a partir del cual Ciudadano Kane se convierte en historia viva del cine. Para acabar, mandar un saludo a la compañera Asun para que se recupere y que pronto nos pueda seguir contrainformando como siempre en el Agratador. Y recordaros que tenéis recomendaciones anteriores de Pantallas en Cuarentena en archive.org.